then it'll be hot. Rupert Hurt. Refugio de mi tesoro. Radio Refugio de Bípedos.com.ar, transmitiendo desde la comodidad para toda la galaxia, galaxias aledañas, otros continentes, inclusive hasta debajo del océano, a través de las siguientes emisoras. Los días viernes a las 22 horas por la Retaguardia Radio, que es donde están escuchando exactamente esto que estoy diciendo. Si es que es viernes a las 22 horas, o sábado a las 19, ¿no? O por ahí. Sus respectivas retransmisiones en Radio La Retaguardia y los miércoles 19 horas en Radio Porqué con IDEM. ¿IDEM? Respectivas retransmisiones. Ah, gracias. No, por favor, no es nada. Bueno, a todo esto, ¿me puede explicar por qué está tan ligero de ropas usted? Es por la temperatura, ¿qué decís? No sé. Esto no era lo pactado. Pero escúcheme, está el shortcito, ojotas y musculosa. Yo no lo... con este frío, está haciendo fresco afuera. No, es la ruda que tomé el primero de agosto, me pegó así. Ah, con razón, lo veo muy, muy liviano. Escúcheme, ¿qué le parece si...? No, todavía no. ¿No? No. No, a ver, dígame. Cerramos en lo de Jito. Fechas previas para Refugio de Soles no va a haber. Momentáneamente no tengo idea. Me está preguntando cosas que no le puedo contestar. ¿Septiembre se cayó con la Feria del Encuentro? No, sí, más o menos. No tengo idea tampoco. ¿Octubre haremos algo? Depende de la librería que nos conteste. ¿Aceptamos poetas, músicos que nos manden cosas por mail, al mail que nunca abrimos, para que digan qué es lo que hacen y todo eso, para que participen en el Refugio de Soles que tenemos ya confirmado en la imaginería? Y para el mes de noviembre. Y supongo que sí, el tema es que nos tienen que avisar por Facebook que nos mandaron algo por mail, porque el mail ya se sabe que no lo abrimos. ¿Abrimos una convocatoria o no la abrimos? Y abramos la convocatoria por acá por el programa, a ver si alguien se quiere prender. ¿Y qué les decimos? Nada. Bien. Sí, por favor, el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy, viernes, indica unas 5 grados, es verdad, estoy medio desubicado así vestido, es como usted decía. Pero voy para lo del domingo, es cielo parcialmente nublado, nublado parcialmente. Ajá. No es lo mismo. No es lo mismo. Vientos leves del sector sur, una máxima de 10 grados y ya te tiro el martes para hacer la corta de 2 grados. A 12, ¿no? Es un 12 el último. Uh-huh. El que está en colorado es un 12. ¿Por qué el azul de la mínima está en celeste y el de la máxima está en colorado? Y porque el azulito indica lo más fresco y el rojito es lo más calentito que va a ser ese día. Pero 12 sigue siendo fresco. ¡Ah, la pelotita! ¡Es un cero el del lunes! Ah, sí. Con nublados vientos del leve del sur, ¿es un cero? Sí, señor, un cero. A la mañana del lunes, momento. Pero usted no vio en áreas suburbanas, para este sábado tenemos un menos dos ahí también, ¿eh? ¿En la parte de colorado o azul? En la parte azul. Ay, gracias a Dios. Bueno, calcule que en Bariloche la máxima fue un menos cuatro, así que estamos divinos. No están divinos. Nosotros estamos bárbaros, estamos muriendo de calor al lado de Bariloche. Dígame qué pasa el miércoles. Y para el miércoles viene en la zona sur de la ciudad una nube pasajera de desesperanza. Vamos ya mismo a las musiquillas. Y en los campos de Trelew nació una flor colorada. En los campos de Trelew nace una flor colorada, guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga. Dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. Son sus gritos 16, gritos que son gigantescos. Son sus gritos 16, gritos que son gigantescos. Que la sangre derramada jamás será negociada. No habrá olvido ni perdón. que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Vamos a preguntarle una vez más al Señor del Cielo. Parece que no quiere, así que lo vamos a tener que hacer nosotros. Cuando querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda rica. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, el programa de radio portátil que no puede evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Me dijo Simón que en realidad si queríamos hacer algo un jueves no hay drama, ¿eh? Ah, martes 3 de la mañana. No, jueves está bien, San Telmo anda gente los jueves. Sí, también. Sí. Escúchame, el que esté escuchando este programa y quiera salir corriendo para la libre a Bolívar al 600, además de verte a vos haciendo cosas con cosas, ¿qué es lo que se va a encontrar? No, a mí no me va a ver, hombre. Cuando salgo yo, se van todos a comer algo. Va a estar, por ejemplo, ahí, va a haber comida vegana, una mesa con Marisa. Con Marisa vegana, va a haber mucha poesía, va a haber música, va a haber teatro. Va a estar Nadia Cantó, que estuvo con nosotros en el Refugio de Soles anterior. Confesiones de invierno en la libre, es lo que estamos diciendo. Exactamente. ¿Vas a hacer qué? Decí la palabra. Swing. Ahí está. Swing. ¿A qué hora arranca? Temprano. Esto ya arrancó. Nosotros estamos saliendo al aire a las 10 de la noche. Esto arrancaba a las 8 más o menos. Pero el que llega. Sí, llega todavía. Mataderos. Llega todavía. Sí, está ahí nomás. Esto teóricamente arrancaba a las 8. Seguro que siempre hay algún colgado que viene un poquitito más tarde, así que por eso arranca un poco más tarde. Si quiere, mire, ahora me acordé. Entre música va a estar Flavio Calegari, un grosso Flavio, Nacho Mastrés, Laura Montanaro, poesía, Marcelo Herrera, Alice Nocturna y El Cyper, una intervención de poesía sin cuartel, con Marce Herrera, Cyper, Dale Chihuana y Vicky con Q. Y en teatro va a estar una Marchen, que es una adaptación de Terror y Miseria de Bertolt Brecht, con Euge Jiménez y Liber Ferreira. Y La Muerte, el Opuesto, el Deseo, un unipersonal basado en la obra de Tennis Williams, un tranvía llamado Deseo. Deseo, hay una película inclusive con este actor. Exacto. Tan importante de Estados Unidos. Esto va a ser hecho por Estefanía Rebas. Eso llegó sin lugar a dudas al mail que nunca abrimos. Exactamente. Eso sin lugar a dudas es una gacetilla de algo que está pasando. Yo tengo una gacetilla de algo que ya pasó entonces. Ay, si hubiéramos sabido. Sí, en el Centro Cultural, que en realidad no es Centro Cultural, perdón, Centro de Difusión Cultural Rosa Luxemburgo, Carlos Calvo 546, misma zona de San Telmo que la libra, ahí nomás. Sí, cualquiera, atención, mañana sábado el que quieras puede pasar por ahí, que toca El Violinista del Amor. Y Los Pibes que Miraban. Esos mismos. A las 21 horas. Sí, señor, ya lo iba a decir usted. No, Carlos que se Calvo, lo 546. No, yo iba a decir lo que ya pasó, que es el ciclo de Herman Schiller con Alejandro Olmos para hablar sobre YPF Chevron. Esta es la segunda charla sobre YPF Chevron que tienen ahí en el Rosa. Y digo entonces la del próximo viernes. Uh-huh. Aunque nos perjudica porque es en el mismo horario del programa. Yo lo que diría es que vayan a la charla con un teléfono, con un notebook y escuchan el programa por internet, ¿no? Claro. Claro, se ponen auriculares para no molestar a los otros. Sí. Miran la charla y escuchan el programa. Imagínese nuestro. Que se pone ahí con el parlantito, hombre. No da con el parlantito, pero bueno, la charla es de lo más serio, no es como lo que estamos diciendo. Es sobre la textil Campomar, centro de detención clandestino. Hemos hablado de esto en algunos programas nuestros. Lo pueden buscar en refugiodevipedos.com.ar, que además en refugiodevipedos.com.ar subimos los programas de los meses de Mayo, junio y julio era. No, hasta julio no llegamos. Hasta julio no llegamos. Bueno. Mayo y junio del 2013. Estamos llegando, de a poco. De vamos, poco. Vamos, tranca que llega. Este, en refugiobípedos.com.ar, escuchan lo de Campo Mar y si no, bueno, van a esta charla ahí en el Rosa Luxemburgo, que es en Carlos Calvo 546. Te paso la posta de las gacetillas. Sí, acá tenemos una gacetilla. Agujero Negro es una banda de rock fusión y experimental en la cual se complementa una formación de rock tradicional, guitarra eléctrica, bajo, teclado, batería, con una línea de viento, saxo, trompeta, armónica, que le dan su identidad particular. ¿La armónica es viento? Sí, pero un viento corto, pequeño. Viento pequeño. Sí. Actualmente están por lanzar su primer CD de estudio con composiciones musicales que giran alrededor de una temática en torno a los cuatro elementos, empezando por el fuego que alimenta la tierra, esta nutre al agua con sus minerales y así el agua humedece el aire que a su vez aviva al fuego en un ciclo infinito. Se te mezclaron las gacetillas ahí. No, seguimos en la misma. Este CD será presentado en un show único e imperdible el jueves 29 de agosto a las 21 horas en el Teatro IFET. Casi como el FIT. Parecido, tiene un aire. Las entradas las consiguen en la boletería del teatro o contactándose con agujeronegrorock@gmail. Y para escuchar algo hay que entrar a www.agujeronegrorock.com.ar. Sigo entonces con la mía, que tiene que ver con algo que va a pasar este domingo. Es el último domingo de agosto y como todos los años, en Punta Querandí se realiza la ceremonia de la Corpachada, territorio público y sagrado de Punta Querandí, en verdad. A 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una zona de lugares naturales y comunitarios que contiene enterratorios ancestrales de los pueblos originarios y que está siendo avasallado por los barrios privados desde la década de los 90. Punta Querandí, ¿querés que te diga dónde queda para saber más o menos? Esto está por allá cerca de una isla de Tigre, por Machuís, ahí en el medio. Es complejo, ¿eh? Es donde está ubicado, en la calle Brasil, hasta ahí es fácil, entre el canal Villanueva y el arroyo Garín. Yo me perdí ya. Ya se te va complicando. A un kilómetro de la ruta 26, fácil, ruta 26. Espere que lo busco en el GPS. Un kilómetro, paraje Punta Canal, localidad Dique Luján, partido de Tigre. Límite con la localidad del ingeniero Maswich. Esto es en el partido de Escobar, en donde en la plaza de Escobar es donde no se podía empezar. El GPS tiene la pantalla en negro y hay un muñequito verde bailando, nada más. A un kilómetro de la ruta 26, 5 kilómetros de las islas del Delta del Paraná, 5 kilómetros de la autopista Panamericana bajada de Maswich, 11 de la mañana, cierre del mes de la Pachamama en Punta Querandí. Hay más información en algún blog, si tiran Punta Querandí, ahí buscan. Y me queda una gacetilla más que tiene que ver con la libertad a Carrera, Fernando Carrera. Uh-huh. Ahí en refugiobípedos.com.ar también. No, todavía no. Todavía no está el programa, pero hay un flash. Creo que hay un flash informativo con la conferencia de prensa completa. Bien, y palabras de Enrique Piñeiro y del abogado de Fernando Carrera. Exacto. Bien, ahí pueden escuchar un poco de qué trata esto de el Ratio Horror Show, la masacre de Pompeya, como la titularon los medios. Hay una marcha para la libertad de Fernando Carrera. Es el martes 27 de agosto a las 18 horas en la Plaza de la Valle. Creo que es la que está enfrente de tribunales, ¿no? Sí, señor. Tiene cierta lógica que lo hagan en ese lugar. Sin más, me despido de este asunto de las gacetillas dejando lo tuyo. Esta próxima gacetilla tiene por título Condenaron a policías que espiaban a integrantes de Hijos Mar del Plata. Está fechada el 21 de agosto en Mar del Plata y dice que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata condenó hoy a dos jefes policiales por realizar tareas de espionaje contra integrantes de la Agrupación de Derechos Humanos Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos de Mar del Plata, informaron fuentes judiciales. La sentencia recayó en los ex jefes policiales Ángel Eduardo Bátimo y José Ganduglia, ex jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, a 1 año y 8 meses y a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional respectivamente. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Jorgelina Camadro del Juzgado Correccional Número 1 de Mar del Plata, quien había absuelto a los imputados en septiembre de 2011 y los condenó por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hecho que derivó en la investigación y en la posterior elevación a juicio fue un escrache que la agrupación Hijos realizó el 24 de noviembre de 2002 en la base naval Mar del Plata, lugar donde funcionó un centro clandestino de tortura, detención y exterminio, durante la última dictadura cívico-militar. Los integrantes de Hijos observaron y fotografiaron a un efectivo policial que desde un móvil de la policía científica los estaba fotografiando en tomas de medio cuerpo y rostros. Esta noticia salió en Telam. Y la gente de Hijos Mar del Plata emitió un comunicado cortito que dice que hace 11 años que venimos denunciando este hecho que finaliza con una condena mínima, pero condena al fin. Este hecho demuestra que nunca se dejaron de investigar a las organizaciones políticas todas, cualquiera sea su color, así como el Proyecto X. Este fallo es la muestra de que la persecución es una herramienta que sigue estando vigente. Lejos de festejar, denunciamos estos hechos, como así también la impunidad que les permite hacerlos con las responsabilidades que les corresponden a los gobiernos nacionales, provinciales y municipal. Investigar a las personas, cualquiera sea su identidad política y o religiosa, es un delito. Por más que la ley antiterrorista se los permita, nosotros los seguiremos denunciando. No olvidamos, ni perdonamos, ni nos reconciliamos, y es por ello que tampoco callamos. Esto lo firma Hijos de Mar del Plata. Y llegamos así a la... última gacetilla de la noche. La gacetilla excusa, que nos sirve de excusa para escuchar una poesía, para escuchar una música que tiene que ver con la noticia. La noticia va a ser medio complicado de entender o va a ser sencillo, depende de su grado. No quiero hablar grado de qué. El miércoles pasado, cuatro líneas de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires sufrieron interrupciones en sus servicios. Voy de a pocas. Sí. Vamos de a poco. La línea D tuvo que suspender durante media hora el recorrido en sentido a Congreso de Tucumán debido a que un trabajador despedido se arrojó a las vías de la estación Callao para reclamar su reincorporación. Estuvo 15 minutos en las vías. Así que bueno, alrededor de 20 minutos habrá estado suspendida. La línea C estuvo interrumpida entre las 10 y las 11 por humo. Había un humo como en la isla de Lost, sí. Los que vieron Lost saben de qué hablo. Había un humo ahí en la línea C. La línea A entre las 5 de la mañana tempranito y las 5:47 estuvo interrumpida, no sé bien por qué, quizás alguien sepa, yo la verdad hasta ahí llegué. Pero la gacetilla excusa es para la línea B, que además hoy la línea B estuvo de paro porque ayer jueves algunos pasajeros del subte agredieron a trabajadores y rompieron vidrios en la estación de los Incas y Federico Lacroce. No es por eso que le damos la gacetilla a la línea B, no es por lo que pasó el jueves y por el paro de hoy, aunque está bien, ¿no? Vienen haciendo una resistencia y una lucha importante por la seguridad de los trabajadores, los del sindicato del subte, uh-huh. El sindicato en serio de los trabajadores del subte. No así los empresarios y etcétera que quieren que el subte siga andando ahí. Bueno, no se lo damos por eso a la línea B, sino por lo que pasó el miércoles. Con el tren despacito. ¿Qué pasa? ¿Sí? El subte manejando despacio. Exactamente, eso fue lo que pasó el miércoles. Porque estuvo cortada un tiempito la línea B por un perro que caminaba por las vías. Y entonces, como vos estás diciendo, obligó al maquinista a ver, viste, qué onda, a andar despacito. Y esto es la gacetilla excusa, como dije antes, una noticia que yo supongo que no le hubiésemos dado, un perro en la línea. No, la verdad no, que no. Así que quizás hubiésemos hablado un poco más del paro y etcétera, pero bueno, lo cierto es que tiene que ver con el perro. Hay una poesía para un perro. La trajo usted, ¿no? Sí, explícame vos quién es. Una señora anónima que se busca en YouTube. Hay mucha poesía en YouTube. Hay una poesía para el perro. Espero que no sea una persona conocida la que está diciendo la poesía, porque yo la verdad que no lo sé. Y después, por supuesto, el tema tenía que ser Bajo la Rambla. ¿Por qué Bajo la Rambla? Por los perros, viejo. Está más que claro. No temas, mi señor. Estoy alerta. Mientras tú de la tierra te desligas y con el sueño tu dolor mitigas, dejando a tu alma con la esperanza abierta. Vendrá la aurora y te diré, despierta, huyeron ya las sombras enemigas. Soy compañero fiel en tus fatigas y celoso guardián junto a tu puerta. Te avisaré del rondador nocturno, del amigo traidor, del lobo fiero, que siempre anhelan encontrarte inerte. Mas si llega con paso taciturno la muerte, con mi aullido lastimero, también te avisaré, descansa y duerme. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Radio Portátil. Continuando con esta emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, estuvimos avisando la semana pasada que justamente hoy, hace un ratito nomás antes de salir al aire, se hacía una proyección acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí por la Avenida Belgrano, sobre el caso Solano. Y en este momento estamos comunicados con Sergio Heredia. ¿Cómo te va, Sergio? Hemos llegado esta mañana aquí a Buenos Aires, ya estamos aquí en el salón donde se va a proyectar la película que hicimos con mi otro colega, el doctor Leandro Aparicio, sobre la desaparición y el homicidio de Daniel Solano. Es una película que yo decidí filmar desde que salí de Cartagal. Hay muchísimo material en todo este tiempo, ya son 22 meses. Y bueno, después decidimos hacer este documental para que se conozca mejor el caso. Y bueno, estamos sorprendidos porque se está exhibiendo en todo el mundo. Ayer se exhibió en Viedma, El Bolsón, un festival de cine latinoamericano de Bahía Blanca. Ya se exhibió en Chorele, La Marque, Roca, Viedma, Neuquén, universidades. Y con mucho éxito y mucha presencia de gente. Y esa es la idea, que se vea y que se debata. ¿Y cómo fue todo el proceso este? Porque vos viajaste desde una provincia a otra para hacerte cargo de esta investigación. Sí, bueno, Solano desaparece el 5 de noviembre del 2011. Yo lo seguí al caso como un habitante más de Cartagal. Él es vecino, él es miembro de una comunidad aborigen muy bonita de Cartagal que se llama Misión Cherenta, es un guaraní. Bueno, yo la seguí ahí como un cartagalense más, pasaban por mi casa las marchas. Y bueno, yo tengo una relación muy especial con los guaraní, escribo sobre ellos. Bueno, la cuestión que en los últimos días de noviembre se me habla para que ayude, porque no estaban satisfechos la familia con lo que pasaba en Río Negro. Me mandan la copia de 200 fojas. Bueno, yo me doy cuenta en el acto de lo que estaba pasando, decido viajar. llego el 5 de diciembre a Río Negro, ahí anuncio la muerte, el asesinato de él, había un encubrimiento, y comenzamos a transitar este camino donde descubrimos que él le asesinaron con un plan, lo mata la policía para encubrir una estafa millonaria de una banda de delincuentes, los patrones de él, que estafaban a cientos de aborígenes durante 4 años. Soldado se había dado cuenta de esto, iba a pedir el reclamo, el reintegro, y bueno, se decide matarlo, ¿no? Y bueno, justo hubo un cambio de gobierno. En este momento ya tenemos 7 policías detenidos, los autores materiales, y bueno, ahora vamos por todo, y vamos a detener a los autores ideológicos, los encubridores. Antes de ayer ya hubo un allanamiento en la oficina por parte de Policía Federal, porque también hicimos la denuncia en la Justicia Federal, y bueno, es una historia que para entenderla hay que ver un poco el documental, porque es un caso único en Argentina, ¿no? Yo creo que va a ser con los años un caso testigo. Los familiares de Daniel, el papá, la familia de él, viven en carpa frente al juzgado. Yo hace 21 meses que llegué, no volví más a Tartagal, vivo en una iglesia, ahí estoy trabajando, y bueno, hemos podido con este grupo de personas desentrañar toda una trama y un encubrimiento terrible propio de lo que pasa aquí. Es un caso donde hay más muertos, no solamente Daniel Solano, sino 3 desaparecidos, Pedro Cabañas Cuba, paraguayo, Villagrán, jujeño, Solano, que son vinculados al caso. Descubrimos 2 cuerpos, y bueno, es un caso que ha conmocionado Río Negro y va a haber un antes y un después. Y gracias a Dios, ahora ya estamos en la parte final, yo ya creo que tengo ubicado donde está el cuerpo, vamos a detener a los civiles que lo escondieron, y bueno, si Dios y la Virgen quiere, dentro de poco vamos a volver a Tartagal, dentro de unos meses se hará el mega juicio con todos los imputados, ¿no? Te hago una consulta, ¿cómo fue al principio de la investigación empezar a llevar adelante todo este tema, especialmente por el tema de desaparecidos en democracia y por la distancia? Bueno, el caso Solano no es un caso que interesó. En el mes de mayo va el señor Fresneda, se reúne con nosotros. En mayo nosotros ya habíamos denunciado por qué lo habían matado, la explotación, todo se le informó a la Nación. En junio se pidió ayuda a la ex ministra Garré para que nos colabore con la tecnología de Gendarmería o Policía Federal. Nunca recibimos respuesta. Para que vos entendás la magnitud, cuando yo llego, uno de los asesinos era el que comandaba la investigación, que es Martínez. Es decir, que nosotros trabajamos contra la policía. Y a pesar de eso, con la investigación que hicimos nosotros, pudimos desentrañar. Cuando yo llegué, el caso Solano tenía 200 hojas, hoy tiene 8.000. Y vos tenés estafa, trata de personas, droga. Es decir, hemos descubierto toda una red mafiosa y una impunidad judicial, empresarial, propia de una zona. Y este caso, donde vos tenés 3 desaparecidos en una comunidad de 12.000 habitantes, no tiene la connotación nacional que tendría que tener. Te estoy diciendo que hemos encontrado cuerpos y después descubrimos que faltaba otro trabajador más que se llama Valdebenito, que es chileno, que no tiene nada que ver con el caso Solano, pero también desapareció. Entonces, es una policía muy triste en la historia argentina, en la Río Negrina. Vos tenés dos triples crímenes de Chipoletti, el doble crimen de Río Colorado, el caso de Atahualpa, Otoño, todos casos sin resolver, y esta es la primera vez que se pudo desentrañar y tenés 7 policías detenidos. Bueno, en este momento, en el caso Solano, tenés 22 policías imputados, 13 procesados y 7 detenidos. Eso únicamente vos lo ves en un juicio de derechos humanos, de lesa humanidad. Por eso digo que el caso Solano no ha tenido la repercusión en el país que debería tener. Pero con esta película que está tan bien andando, porque la gente la pide, nosotros lo hemos hecho sin un fin de lucro, es una película bancada por nosotros, los abogados, acá no intervino nadie, y esta idea que estamos teniendo de que se la pase y se la debata, es lo que hace que tenga otro contexto. La Marque, donde fue planificado el asesinato, lo hemos pasado a la película con gran éxito, y bueno, ya no hay ninguna duda de que es el camino final, le llamo yo, ¿no? Donde ahora sí recibimos todo el apoyo y logramos evitar la impunidad. Para que vos sepas, la jueza que estaba en el caso, que la doctora Bosco, la que encubre, crea una brigada parapolicial para seguir encubriendo. El cuñado de ella había sido gerente de empresa y se declaró insana. Pretende jubilarse con un 70% de discapacidad mental para evitar el juicio político y la cárcel. La actual jueza, que fue renunció a la causa, era prima hermana de otra abogada gravemente involucrada en los hechos. Bueno, contra todo eso hemos tenido que pelear, y eso se ve muy claro en el documental, pero bueno, hemos salido adelante, ¿no? Gracias a este trabajo, a esta perseverancia, y bueno, estamos muy satisfechos, y eso se va a poder ver en el documental hoy aquí en Buenos Aires, que espero que se vea y que se debata, porque reitero, es un caso único en Argentina, y no creo que se vuelva a dar otro de esta magnitud. Sergio, el documental ahora actualmente está girando, ¿vos también estás girando para difundirlo? No, yo no me muevo de Chuele, hice una excepción en venir aquí, porque yo estuve en Viena ayer. Nosotros ya estamos en el tramo final, estoy diciendo que tenemos ya ubicado a los civiles que eliminaron el cuerpo con los policías. ¿Y qué hizo esta jueza y la policía? Crearon una brigada parapolicial para imputarlos penalmente a estos civiles y que se callen la boca. Nosotros ya hemos logrado desentañar inclusive los vehículos, tenemos todo. Entonces yo hoy estoy aquí y inmediatamente regreso a Chuele, al Río Negro, a seguir trabajando, porque nosotros estamos en esto. La película, bueno, se la está pasando, no está subida a internet, tampoco queremos que se debata, pero lo están pidiendo mucho, ¿no? O sea, la están pidiendo, ya se pasó en Tartagal, en Salta, en mi pueblo, con gran éxito por canal de cable, la están pidiendo en todos lados. Entonces la idea nuestra es, si podemos ir nosotros, vamos, como lo hicimos en la Universidad de Bahía Blanca, en la Universidad del Comahue, en Neuquén, si podemos, vamos y participamos en el debate, si no, bueno, no, mandamos la película y que la gente la vea. Y bueno, estamos muy satisfechos, ¿no? Fue un gran sacrificio, la película se hizo aquí en Guion Arte, en Buenos Aires, todo el material es filmado por nosotros. Reitero, yo filmé todo porque era una manera de estar, no sé lo que me iba a pasar a mí ahí. Y bueno, el material es extremadamente rico, se podía haber hecho 20 películas. Son 20 meses filmados en una historia que todos los días cambia. Entonces, pero es un documental que realmente está conmoviendo por el contenido que tiene, porque con el documental ve la trata, ve la violencia policial, ve la corrupción empresarial, ve la corrupción judicial. También está la historia de la familia, la historia de los abogados, uno ve a nosotros cómo llegamos, cómo estamos actualmente, todo lo que hemos pasado, cómo se nos apretaba, cómo se nos perseguía, y bueno, todo está en el documental, es un documental muy especial, ¿no? Bueno, entonces recomendamos a los oyentes que no se lo pierdan, y no nos queda más que agradecerte mucho por esclarecernos un poco la situación del caso, que no es algo tan difundido. No es tan difundido. Yo vine el año pasado a un programa nacional, de un canal muy conocido, reitero, aquí lo que está en discusión es realmente la lucha esta de los derechos humanos, y es realmente, me resulta asombroso que vos tengas tres desaparecidos en un lapso de 60 días de una causa criminal y no tenga la connotación. Vos fíjate, yo soy de la misma zona donde capturaron o encontraron a este intendente en Villalba. Villalba de Salvador Massa, que a 50 kilómetros de Tartagal. Uh-huh. Ahí están hablando de un tema de trata, con fines de explotación sexual. Acá estamos hablando de trata de aborígenes con fines de explotación laboral. Sin embargo, no tiene la repercusión que tuvo con este intendente. Nosotros hemos descubierto que los colectivos con los cuales los traían a los aborígenes de Tartagal al Río Negro eran truchos. O preguntarme cómo hacían para atravesar toda la Argentina. Entonces es un aborigen que es elegido como víctima, traído a Río Negro, explotado, maltratado, eliminado. Entonces esa realidad no quería Río Negro que se conozca. Y nosotros hemos dado a conocer a través de este documental, ¿no? Acá estamos hablando de una empresa Agrocosecha, que son los patrones, los que ordenaron el asesinato, que trabajaba para una multinacional belga que se llama Unibet Fruit Argentina, conocida como Expofru. Entonces es un caso que requiere la atención del país, porque no es como se dice lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que a partir de este trabajo y esta película la gente lo vea y podamos nosotros regresar a casa. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho por esta comunicación, no, y te enviamos un gran saludo. Hasta luego, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ahí va. Refugio de bípedos.com.ar. La Barca es el programa de Entrelazando de Navia Ayala. Nos mandan algunos audios cada tanto. Venimos escuchando en programas anteriores a Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel. Escuchamos dos veces. Ya lo vamos a subir a la página nuestra, refugiovivos.com.ar. El programa se puede escuchar, el de La Barca, por AM1650 Radio Fénix. Creo que los miércoles a las 19 horas. Atentos. No estoy seguro. Competencia. No estoy seguro. Miércoles 19 horas si se puede escuchar. No sé bien. Pero bueno, ponen La Barca, lo buscan también en Google. En loco, trabaje un poco el oyente en buscar. Esto es un programa que también tienen que buscar ustedes. Nos queda una tercera parte con Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel, de los audios que nos manda la gente de La Barca. Lo escuchamos. Proyecto Entramado, tejiendo en defensa de la Pachamama desde cada punto de nuestro continente, entrelazando en Navia Ayala hacia el mundo. Comunidad Contraarte de Córdoba entrevista a Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel Chubut, Argentina. Y ahora actualmente sigue en riesgo, permanentemente hay empresas que se quieren instalar, pues nos contaban de una oficina que había, se había instalado, pero no sabemos en qué momento sucedió eso. El año pasado se le dio la habilitación comercial a Yamana. Nosotros se consiguió que el consejo el otro mes dijera la prohibición, diera la prohibición de poner oficinas de empresas cuyas actividades están prohibidas por el mismo consejo. Por ejemplo, no pueden poner una casa de pirotecnia, porque acá está prohibido. No pueden poner una empresa minera porque está prohibida la actividad en el ejido municipal. ¿Y cuál era el objetivo entonces de que tuviera la oficina acá si acá no hay explotación minera? Y porque había un vacío legal y además ellos estando ahí cooptan, reciben gente y hacen su tarea de difusión, de comprar gente. Están haciendo becas, dan clases de conducción, dan clases de oficinas, administración, claro. Entonces ellos están ahí, eso es un nido, el nido de ratas dentro de tu casa. ¿Qué haces con el nido de ratas? Lo tenés que sacar. Lamentablemente toman a vecinos, los compran, ellos, la gente humilde por ahí no se da cuenta, por eso esa gente, no vamos contra el vecino, vamos contra la empresa. Aunque hay vecinos con dinero y vecinos que no necesitarían entregarse así, ni entregar su pueblo, lo hacen, qué sé yo. Siempre ha habido Judas, ¿no? Tienen unos marketing, desarrollos de qué hacer en cada etapa de la lucha. Ellos tienen psicólogos, sociólogos, de todo para asesorarlo. Por eso siempre dicen, ¿cómo hacen los vecinos? ¿Qué hicieron? Ellos tratan de llegar a ver cómo hicimos, averiguar. Claro, tienen infiltrados también. Claro, claro. No entienden, porque como ellos parten del dinero, no entienden que te puede mover otra cosa. Claro. Es así, ellos tienen el signo pesos, en vez de un corazón, tienen una chequera. Entonces todo lo evalúan a partir de ahí. Y no entienden que vos podés dar tiempo, dinero, un montón de cosas por el futuro de tus nietos e hijos, nada más que por eso. Entonces, nada más que por eso, me parece poco. Exacto. Es así. ¿Y ustedes tienen conexiones con otras asambleas, por ejemplo, sí, el Bolsón? De todos lados, de todo el país. Por esto está la red, la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y además estamos en contacto con la Costa, claro, Javier. Sí. Javier Rodríguez Parra. ¿Porque es de acá? De Chubut, él es de Rawson, es periodista de allá de Rawson. La Costa. Sí, Javier, bueno, fue uno de los primeros en dar la voz de alerta, ¿no? Porque los vecinos no sabíamos. Ahora, el día que un gerente dijo, no ha habido ningún accidente con cianuro, ni ningún muerto, vos vas a Google, en buscador, pones cianuro, muerto, qué sé yo, y te sale todo. Claro. Sí, o sea, el internet han perdido. Bueno, nosotros decimos que el gran enemigo de las mineras es internet, porque vos pones y te sale todo. Claro, claro. Te sale todo. Claro, podés conectarte, podés. Ellos decían que había una isla Marta, que era el ejemplo, qué sé yo. Ponés la isla esa en una isla, es una ciudad, bueno, que se hizo con los mineros. Otro día el gerente viene y dice por la tele que el ejemplo y que Esquel debía ser como Andalgalá. Bueno, Al otro día, ¿qué hicimos? Llamamos por teléfono, anda el galá, preguntamos la gente de allá, y así fue que vino gente de allá, claro, a contarnos qué pasaba. En esta época, las comunicaciones pueden todo, sí, seguro, te despiertan, te alertan. Katmandú, 15 horas. Es muy rápido. Así una tomamos por las dudas. Katmandú, 15 horas. No, no me gusta. Katmandú. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Ya está, calma, calma, calma. Toma la pastilla. Toma la pastilla. Katmandú, 15 horas. Refugio de bípedos. Dejando todo frente al micrófono. Y refugio de bípedos.com.ar continúa caminando y continúa encontrando. Encontrando historias, encontrando cosas que pasan en la calle. Como siempre, dejamos que se presente nuestra invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Es buenas noches y soy Mercedes, de Cucharones de la Calle. Cucharones de la Calle, ¿qué es Cucharones de la Calle? Es un grupo de gente que nos juntamos todos los sábados hace un montón de años, hace unos cuantos años. En la Plaza Tribunales, en la Valle Talcahuano, a servir la merienda y la cena. Los sábados en Capital Federal no funciona casi ningún comedor, las iglesias no funcionan los sábados, solamente está el Monteagudo y dos comedores más, entonces hay un montón de gente que los sábados no estaba merendando y no estaba cenando. Uh-huh. Y bueno, nos rescatamos haciendo la movida, nosotros empezamos haciendo, Cucharones empezó haciendo la recorrida con carritos, buscando a la gente que estaba en situación de calle, llevándoles comida y ayuda. Cuando nos dimos cuenta que el sábado era el día álgido, yo todavía no estaba, se empezó a servir la merienda y la cena en la Plaza Tribunales, ahí en el cantero de la plaza. Uh-huh. Y bueno, así se generó un lugar re lindo, que lo que más lindo que tiene es el espacio de encuentro y de conversación y de escucharnos y de compartir. Che, ¿y cómo lo vienen llevando adelante? ¿A pulmón? Difícil, dificilísimamente, somos recontra poquitos. Hay comisiones, o sea, se supone que consta de cocina, de merienda, de cena, de grupo de niños, de las donaciones, o sea, la gente necesita que llevemos ropa y productos de higiene, y ni siquiera damos abasto a cocinar la comida. Los últimos tres fines de semana no alcanzó la comida, no tenemos donaciones, nos falta salsa de tomates, aceite que estamos comprando con nuestra plata. Hicimos un evento del que nos quedan 100 pesos y no los quisimos gastar el fin de semana pasado, entonces un compañero que se llama Gonzalo, que trabaja de voluntario y que antes estaba en situación de calle hace un par de años y que ahora trabaja como voluntario hace un montón de años porque se pudo rescatar. Y o sea que más allá de llevar comida también están haciendo un acompañamiento, una labor social ahí. Sí, lo más importante que tiene Cucharones, creo yo, que es el momento de conversar y mirarnos a los ojos. Son gente que no conversa, que nadie los mira, que nadie les pregunta cómo están o qué hicieron, qué les gustaría hacer. El sábado pasado, para festejar el Día del Niño, hicimos una movida re linda, y entre otras cosas, para festejar con los grandes, llevamos un grupo de veganos. Uh-huh. Que fueron a exponer porque ellos creen que no está bueno usar ningún material que provenga de animales. Uh-huh. Y está bueno porque ellos también tienen su... Más allá de estar en situación de calle, está bueno que puedan dar su punto de vista y puedan debatir. O nosotros, desde la Asamblea Buenos Aires No a la Mina, también se debaten cosas sobre la minería y sobre... O sea, es gente que tiene muchísimo para decir y muy poca gente los quiere escuchar. Che, bueno, si alguien quiere saber un poco más, algún lugar electrónico para contactarse, para acercar ayuda, si le... Bueno, el Facebook es Cucharones de la Calle y nosotros estamos todos los sábados en la Valle Talcahuano, en la salida del subte D. Desde las 5:30 que servimos la merienda hasta las 7 que servimos la cena. Si quieren llevar donaciones, si tienen ganas de ir a ayudar, si quieren ir a conversar con la gente que está ahí, pueden ir cualquier día. No me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en Refugio de Bípedos. Gracias. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Refugiodebípedos.com.ar. Y Refugio de Bípedos.com.ar continúa dando vueltas por la noche, encontrándose con cosas que pasan en esta ciudad de Buenos Aires. Entre ellos nos encontramos con artistas independientes. Como de costumbre, vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, soy Alejandro, de las canciones del viejito, dicen. ¿Las canciones del viejito? Las canciones del viejito son las canciones que salgo a tocar con mi guitarrita. Bueno, ¿y qué anda presentando en estos lugares? Y lo mismo de siempre, canciones y reflexiones. De lo que nos pasa a los que tratamos de hacer canciones y reflexiones. ¿Cómo es el laburo de hacer canciones? Cuéntele al oyente. En mi caso, difícilmente sea un laburo. Es un momento que se juntan la casualidad y la guitarra y un cuaderno y una broma y pasa algo. Pero es un laburo más de todos los días. Una canción, creo que para bajar, es un momento donde baja, pero la venís masticando en el subte y en la bici y en el laburo y en todos lados, hasta que en algún momento termina de tomar forma y la podés escribir, la podés cantar de corrido. Todo un proceso poético, ¿no? Sí, es un conjunto de pensamientos recurrentes, me parece. ¿Y cómo se lleva con la poesía? Con la poesía me llevo, ¿en qué nivel? A la hora de hacer letras. Me encanta, me puede encantar mucho más como quedan dos palabras juntas que una canción entera, y gustarme la canción entera solo por ese minuto donde digo esas dos palabras juntas de una manera que se entremezclan y pasa algo más que decir lo que estás diciendo. Me encanta eso. Si alguien quiere saber más de usted, ¿hay algún lugar donde escucharlo, donde ver, una página electrónica, un Facebook, algo? Hoy en día pones lo que querés escuchar en Google y sale. Sí, ahí nomás. Ahí nomás, del pasillo para atrás. Ahora me sumo. Bueno, como siempre nos interrumpen en las notas. No se preocupe, quedó muy bien. Quedó muy bien, ¿no? Porque nos invitaron a fumar y todo. Sí. Ubicás las canciones del viejito. Y te va a aparecer el Facebook, el Puro Volume, el MySpace, que hay 4 o 5 canciones dando vueltas. En YouTube hay bastantes más y hay muchos vivos y algunos videitos, algunas cositas. Y nada, prontamente esperemos que en el mes que viene puedas entrar en un lugar a escuchar el disco completo, que oportunamente terminaré de grabar ahora. Bueno, ojalá, así que escucharemos en algún momento alguna de esas canciones entonces. Sí, señor. No me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos en Refugio de Bípedos y por dejarnos acompañarte. Por favor, muchas gracias, su casa. Caminas, la vereda es como el sol, pero yo me llevo mal con la luz del día. Y en las noches te paseas por los antros del glamour, divertida de licores que él te invita. Te olvidas de un tipejo como yo. Por palabras que robó de canciones diseñadas por gente fea. Tantas cosas no entendés de estas cosas, corazón. Incendias tu juventud en una catrera, mientras yo me abrazo al calodentor. Saque a cenar algún resto paquetón. Recordá que siempre estoy cocinando algo y que soy lo mejor que te pasó. Era un hombre colgado de un filamento que mentaba filos propios y ajenos, que besaba en bicicleta, en limusina, en carringanga, Era un hombre colgado de una calamidad como una frutita entre pintoresca y venenosa que se apaciguaba espantando a entes y carteros. Tenía una novia el hombre que colgaba. Tenía una novia que lo tenía a él, de quien recibía esquelas embadurnadas con degenerados incentivos. Mientras mate va, whisky viene, se empedraba la pata. Era un hombre colgado de su bibliografía. Escuchamos recién una poesía de Rolando Rebagliati. Antes habíamos escuchado una musiquita, no sé muy bien de quién. El tema se llama Calo Ventor y es de las canciones del viejito, de la nota que escuchábamos justo antes. Perfecto, bueno, volviendo a Rolando Rebagliati, ya había salido alguna poesía de él en programas anteriores y queda decir lo mismo que dijimos la otra vez, lo mismo que cuando presentamos esas poesías. Sí, la poesía anterior se llama A Manrique Fernández Moreno y nos queda pendiente a un grosso, a Nicolás Olivari. Ah, bueno, bien, pero antes que decir lo mismo de antes, que es que se encuentra disponible gratuitamente desde 2013 para ser leída impresa o incorporada a bibliotecas virtuales, la segunda edición electrónica en PDF y en versión libro flash del poemario Corona de Calor se puede descargar en rebagliati.com.ar/corona, en fin, bueno, lo buscan ahí en donde dije el poema que faltaba, ¿no? Adelante. A las musas de Olivari se les ha perdido el tiempo y dicen que la guadaña lo tiene. A las musas de Olivari se les han perdido las cariátides y dicen que el musicante Rengo las tiene. A las musas de Olivari se les han perdido la concatenación, la conclusión y hasta la contracción, y dicen que la anemia las tiene. A las musas de Olivari se les han desarrapado las rimas y culpan a lo primigenio y a lo precoz. A las musas de Olivari, como no les alcanzan las calles ni los cines, en las lecherías destartalan las tres perfidias de sus madres y polvos de sus padres. A las musas de Olivari no las calientan ya los tangos ni los improperios de los itacus eritacus, ni la bondad, ya nada de nada, las calienta. A las musas de Olivari las declamaciones gimoteadas las inducen a menudeos bochornosos, cuanto más feos, más hermosos. A las musas de Olivari el folletín las priva de unas opacidades hijas de otras retóricas, primas dilectas del horizonte, sobrinas trascendentales del brillo de la luna, tías de otoñal avidez de elíptica prosapia. A las musas de Olivari el tranvía las entona en general y las redime o las apena en un declive muy particular. A las musas de Olivari se les cansan las patas y los parentescos y se les han perdido las confluencias y dicen que Olivari las tiene. A las musas de Olivari se les ha perdido el Olivari y dicen que la socarronería a préstamo lo tiene. A las musas de Olivari, las musas de otros bardos les tiran también ellas de duelo, desconsideradas, guirnaldas, canéforas, usadas coronas, insolentes búcaros y ramilleteros. Las musas egregias de otros bardos fuera de sí apuntan a locas. Dentro del desmesurado hastío, sucintamente sibiloide y cuervo. Gracias por comunicarte con Postergate Sociedad Anónima. ¿Querés postergar algo? Para nosotros será un placer. evadite y viví una vida plena. Postergate, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querida? Mira, yo tengo una limpieza de cutis mañana. Sí. Sí, no quería contratarlos porque la verdad no tengo ganas de limpiarme el cutis. A ver, dígame su número de socio, por favor. 284-3225. Sí, a ver. Ah, usted ya tiene la postergación hecha. Se superpone junto con otra postergación. Bueno, bórrame la anterior y cancélame esta. A ver, sí. A ver... No, ¿sabes qué? Mejor postergame otra cosa. El turno que tengo en la peluquería, mejor. A ver, espere que lo tengo que consultar. A ver, sí, dígame. No, mejor quiero que me postergues con la manicura, porque la verdad tampoco tengo ganas de hacerme las manos. Muy bien, está bien. No puede ser todo, yo te pago lo que tenga que pagarte. La verdad necesito, no quiero hacerme nada. Está bien, déjeme que consulto el monto, a ver. ¿Sería? Gladys Acuña me llamo yo. Gladys, a ver. ¿De Figueroa? Sí, al 2348. Perfecto. Serían 2.400-800 pesos. Ningún problema, mi amor. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Evadite. Y viví una vida plena. Noti, escucho en nuestros estudios. Recién, ¿no? Recién, acabamos de escuchar a Noti Escucho. Que dicho sea de paso, por si alguien no lo sabe, Noti Escucho, ellos hacen una obra de teatro de temática ecologista que la andan presentando en muchos colegios de Capital Federal y del interior, si los invitan. Los invitan con el cash. No, los invitan, pasaje, los invitan. El interior, el hotel. Se los puede ver en las rutas argentinas haciendo dedo para llegar hasta los correspondientes colegios en donde los invitan. Pero bueno, es una obra de teatro así muy interesante donde también tienen participación los chicos y juegan un poco con esto periodístico real y real. Está muy interesante. Yo soy director de una escuela de La Pampa, provincia de Buenos Aires. Creo que queda exactamente donde acabo de decir. ¿A dónde tengo que escribir? Busca en Facebook Noti Escucho o pone en Google Noti Escucho y le van a aparecer el Facebook, la página de YouTube donde hay videos de ellos con las obras. O nos mandan un mail a nosotros, que no sabemos cómo es nuestro mail. No sabemos cómo es nuestro mail, pero nos pueden escribir a Refugio de Bípedos en Facebook también y decir, che, me pasás el contacto de Noti Escucho, y nosotros les hacemos la gamba, lo contactamos seguro con Braulio, que es nuestro agente secreto infiltrado en los estudios de la retaguardia. Opera ahí. Entonces, que le manden directamente un Facebook a TVL, a la retaguardia. También. ¿Para qué vamos a ser de gestores de Facebook si no hace falta? Tienen muchas formas de contactarlo, pero bueno, el que esté presente y el que lo tenga presente y quiera, ahí está. Cualquier escuela que nos escuche puede tranquilamente llamar a Noti Escucho y disfrutar de un hermoso espectáculo. Y no quiero dejar pasar un instante más sin presentar al único, al incomparable, al hombre que viene a hacer el programa en Ojotas en pleno invierno, el señor Paulo Giacome. Gracias. No quiero dejar pasar un segundo más sin dejar de presentar al hombre de las calzas térmicas por arriba de un pantalón, por arriba de otro pantalón, por arriba de tres pantalones, el señor Catriel Fernández, que mientras digo esto está en la libre. Me queda lindo, ¿vio? Sí, ustedes son gros. Bueno, si me disculpa, tengo las lentejuelas me parecen un abuso. Es que quedan lindos, porque si uno le pone lucecitas de costado, mirá. Ah, carajo. Mirá, agarra esta linternita e ilumíname acá. Para, apaga esa luz. In the middle of the alley, let's dance the fair. Let's dance Ooh, ah.